Viernes 14 de febrero 2025. Desde Radio Comunitaria Alas, El Bolsón, día 30 de la cobertura de emergencia por los incendios y la represión en Puelmapu. Bajando del cerro, se llegaron por la radio las escupas brigadistas autoconvocades y comunitarios. Esta es la primera de varias conversas que nos damos con esta nueva expresión de la organización popular para defender los territorios y un buen vivir en ellos. Breco, breco, breco. ¿Están en la radio? Hola, hola. Acá enganchamos la transmisión. Para apagar y ayudar a la tierra, al bosque, a los vecinos, vecinas. Ahí escuchamos. Cambio y fuera. Desde el primer día, desde Puyén, hasta hoy y mañana. Y pasado también. Hasta, hasta que se apague. Y después en el post, que es el otro laburo. Ah. O sea, el ahora el fuego se apaga, pero después lo que queda es el gran laburo, creo yo. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Claro, hay que aguantar ahí. A ver, yo soy muy peleadora. Sabelo. Sabelo y agarrate de la silla. ¿De qué valle? Porque esto también es un valle. Ah, del Alto Valle. El Alto Valle, Río Negrino, Cipolletti. Porque ustedes se creen el único valle del universo. Cualquiera, la pico por cualquier lado. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Azulay. Yo soy de una brigada comunitaria de Córdoba, de San Marcos Sierras, un pueblo de 5.000 habitantes, que también nos autoconvocamos a venir acá a dar una mano, a colaborar en apagar este incendio. Y bueno, estamos muy felices de estar acá. Nos encontramos con una comunidad increíble. Ahora le vamos a ir contando un poquito todo lo que vino sucediendo. Nosotros hace una semana llegamos, pero bueno, ya pasó de todo. Y es un montón, y es re intenso. Parece un mes. Parece un mes, ¿no? Sin dormir, bueno. Pero bueno, acá nos encontramos con un montón de cosas que a pesar de todo el desastre que está sucediendo, también todo lo amoroso que hay, ¿no? Así que bueno, muy, muy agradecido. Bueno, yo soy la Peque, figurita repetida de la comarca. Gracias por recibirnos, compa. Vos sabés, Pumpita, que sos la cerradora oficial de las transmisiones, ¿no? No sé con qué audio, porque mandamos tanto que ya no sé. Ahora lo buscamos y van a ver cómo cerramos cada vez que hay una transmisión. Pero me encanta. Gracias por el aguante. Son lo más. Les amamos. Ustedes son lo más. Bueno, buenas noches. Yo soy Alexio Olmedo, también vengo de Córdoba. De San Marcos Sierra, pertenezco a la Brigada Sacha. Y nada, vinimos porque nosotros también allá nos pasa exactamente lo mismo, nos prende un fuego, estamos muy activos porque y cuidando el monte. Y nada, y ver que nuestros hermanos están en la misma situación que nosotros, no nos podemos quedar quietos. Nos organizamos, le ponemos el alma, el cuerpo y acá estamos. Viajando muchos kilómetros. Pero acá estamos, poniéndole el cuerpo a nuestros hermanos. Acá encontramos una familia enorme, hermosa, hermosa. La verdad, muy agradecido y lamentablemente, bueno, nos encontramos en esta tragedia porque es muy malo lo que pasa, pero la unión hace la fuerza. Exacto. Y acá estamos, peleándola con todos nuestros hermanos, a full. Vamos arriba. Bueno, buenas a todo el mundo que esté escuchando. Estamos acá en la Radio Ala, la tremendo espacio, como siempre, que es un espacio de resistencia, un hogar, un espacio de cobijo entre un mundo que está dado vuelta. Mi nombre es Antonia y soy transeúnte de la comarca hace unos pares de meses. Y largos. Unos pares de meses largos, un ciclo por lo menos, unos pares de ciclo. Y bueno, eso también, desde que arrancaron los fuegos ya venía todo medio turbio, ya veníamos medio quemados por adentro. Y fue arrancar con el cuerpo ahí de toque y me encontré con el mundo de todo lo que es la organización para ir a atender esto, ¿no? Y tiene totalmente que ver con el camino que una viene haciendo, que tiene que ver con la reconstrucción permanente de la memoria, de la conciencia de qué carajo estamos haciendo como gente que habita la tierra. Y fue un viaje porque me empecé a encontrar con un montón de seres que me han llenado de poder, con los que no paro de aprender y estoy totalmente agradecida. Porque sí, porque estamos aprendiendo de todo, estamos aprendiendo desde la expansión de la conciencia, utilizar todas las herramientas, organizarnos, comunicarnos, habitar los espacios, resistir en ellos, defenderlos, cuidarnos, y todo eso las 24 horas. Así que qué bueno que nos encontremos acá ahora. Bueno, nada, agradecerles, no porque estén acá, eso también, pero agradecerle por todo lo que están haciendo. A todos y a cada uno, amamos nuestro bosque. No es nuestro bosque, nosotros somos del bosque. Amamos a les vecines que producen sanamente en la tierra, con lo cual que ustedes estén ahí defendiendo ambas cosas, el bosque y las rucas, de les vecines de bien, nos llena. Bueno, nada, qué sé yo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Sí, y en esto aclarar que somos un pueblo productor, no somos un pueblo turístico como nos quieren vender. Y nos encantan los baños secos, loco, porque es más amigable con la tierra. Tenemos la radio. Y también agradecer a todo el pueblo organizado, porque sin cada eslabón de toda esta cadena y de toda esta red micelar que somos, nada sería posible. Si estás laburando y no tenés una vianda, no tenés medicamento, no tenés compañeros que te levantan, y pueblo sosteniendo al pueblo, nada de esto se podría hacer. Así que vamos arriba, que todos, todes, somos parte de todo lo que está sucediendo. Seamos conscientes de eso. Sí, sí. Nosotros tenemos bien claro que a veces somos lo que llamamos la primera línea, que es la que va a combatir el fuego, la que va directo, fuego directo, o hacer las guardias de ceniza, pero tenemos bien claro que estamos ahí porque es la comunidad que nos sostiene, que si no, no estaríamos ahí. Entonces, nunca nos comemos el viaje ese de héroe y toda esa cosa inventada para como poner en la gloria a unos, ¿no? Y tenemos bien claro eso, que es algo re horizontal y que todos los digamos, roles, los papeles, y que hay que ocupar, las tareas que hay que cubrir, son todas re válidas, y entonces todo, desde la comunicación, acá la radio, ponele la comida, todo, ¿no? Y si yo llego a un lugar y tengo que limpiar el baño, olvídate que lo hago, ¿entendés? Lo que sea. O sea, vos llegás a ponerte en servicio. Nos toca por la experiencia, por lo que venimos haciendo, ir a combatir el fuego, bueno, vamos en esa. Yo personalmente no sé, nunca pensé en ser brigadista ni ir a apagar incendios, pero bueno. La cosa me puso así. Donde vivimos nosotros, ahora en octubre tuvimos un incendio fuerte en Córdoba, que rodeó todo el pueblo con barrios evacuados. Entonces sabemos muy bien también de lo que se trata. Sabemos que también viene la policía, no te dejan pasar, se criminaliza a los mismos vecinos. Entonces un montón de cosas juntas en medio de una catástrofe que, bueno, no es fácil abordarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está toda esa red que te contiene también y que hace que nos cuidemos y que, sabiendo que la labor es válida, vamos ahí. Después, esto es como una primera instancia, después está todo el trasfondo, que sabemos que es político, económico, que es mucho más profundo y no sé si complejo, porque la verdad que las cartas están en las mesas, el que las quiere ver, las conocemos. Sí, pero sí, más claro, échale agua. Tenemos militarizada toda la zona, tenemos Wharton militarizado, donde la gendarmería, el ejército, no te deja entrar a apagar el fuego, y es evidente que están queriendo que el fuego no se apague. Lo mismo que pasa en El Manso, lo mismo que está pasando ahora en San Martín de los Andes, hay una clara intención política de que el fuego no pare. Y hay una clara intención política de que los vecinos y los brigadistas autoconvocados y los brigadistas de todo el país que vienen a tirar una onda no puedan ingresar a los lugares a apagar el fuego. Esto es clarísimo. El fuego como arma para también desalojar los territorios, ¿no? De quienes lo defienden. Perdón, me gustaría hacer una cosita que ya que estamos en esto de la comunicación y la radio y las palabras, y no es el fuego, nosotros apagamos el incendio. Porque el fuego, y siempre decimos, el fuego es sagrado, ¿no? y esto es un incendio, no es fuego natural, ¿no? Entonces ahí hay una clara distinción. Claro. Buena esa. La otra vez nos visitó un ratito una Lamien y nos hablaba justamente de esto, ¿no? El fuego está enojado, el fuego hay que aplacarlo, tiene motivos para estar enojados. Aplaquémoslo con nuestras buenas intenciones, con nuestra decisión de permanecer cuidando en la Mapu y otro tanto con el viento, ¿no? Porque parecía como que todes odiábamos el viento en estos días y la verdad que ambas cosas son imprescindibles para vivir. El viento es comunicación, el fuego nos reúne, nos calienta, nos da... transforma las cosas, o sea, es un elemento sagrado y hay que respetarlo como tal. Es muy importante eso. Ahora, nos contaba el Kumpa cómo empezó a lanzarse de esto de aplacar un incendio, ¿no? Me parece que uno tiene que ser humilde, lo que puede hacer es que no avance demasiado. Estos incendios lo apaga la lluvia. Pero bueno, uno lo que puede hacer es que no devore todo a su paso. ¿Cómo, y a los demás, cómo se habilitaron? ¿Cómo dijeron, sí, yo puedo, yo quiero hacer esto? ¿Cómo fue ese salto? Había que ir. O sea, no hay mucho salto en realidad. O sea, cada uno de su forma, a su manera, tenés que ir. O sea, si no podés poner el cuerpo enfrente de la llama, podés ir y acompañar con una vianda o con una donación o si tenés un auto y decís, bueno, yo no puedo ir al fuego, pero puedo llevar unos par de cumpas y los acompaño y los traigo. O sea, cada uno puede poner su aporte, cada uno sabe sus posibilidades, sus límites, sus condiciones, pero todos tenemos que ir al incendio. O sea, no necesariamente al frente, pero sí en todo su apoyo, porque los que están al frente dependen de todo lo que nos respaldan. O sea, nosotros que estuvimos al frente, no hubiéramos estado al frente si no hubiéramos tenido todo el respaldo atrás. O sea, fuimos al frente y estuvimos ahí porque teníamos toda la espalda del pueblo y de la ayuda del que cada uno pudo colaborar. Y de eso se trata, de que todo el mundo, cada persona se comprometa y sienta que también está ayudando a apagar el incendio. O sea, de su manera, a su forma. El rastrillo de la cuadra andaba mal, se quedó sin más palanca para pasar, y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca fue, se rescata buenas Nike 2x3 y escondida en su campera alfa polar lleva un corte cuando te sale a ganar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado, se mudó para Camino Maldonado porque vino una empresa del montón demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó, barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó y él pensaba, voy a vender pasta base, hago esto y que pase lo que pase. Un pibe en el cante del cordón, el conventillo de la Grande Galicia. A él le decían el viejo, el pibe tenía 15 añitos. Se lavaba de plancha, de superchorro, malandro el cuete. El rastrillo se cansó del maquinazo y correr 100 metros llanos con el mazo de la mecha y de 2x3 perder y aguantarse de bazoco en el cuartel. ¿Y qué anda, mitad? ¿No tengo una moneda ahí para tomar ese vino? ¿Qué te pensás? Que mañana te iba a ver a mitad, si hoy está tocando el cuarto y todo rica cosa acá con todos los pibes. Pero te corta la cara, nene mamá. ¿Qué estás fuerte, cheto? Ponete la 7 y pica por 18, corte el palo a la intendencia porque te picó todo. Un amigo de un amigo le avisó, todo dealer en el barrio ya perdió. Y él de a poco fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el gallito, ni pensó en volverse tranza de facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar, y en la esquina él te vende chorial pan. A mí me gustaría contar algo que me pasó el primer día que arrancó en Mallín el fuego, que estoy muy agradecida con eso y con las compañeras que me encontré ese día, porque hay algo muy vinculado a el miedo que se inyecta en la gente, ¿no? Como esto de, no, hay que evacuar preventivamente, no te acerques porque puedes hacer cagada, y que son cosas que tienen su costado de verdad, porque hay que prepararse, hay que comunicarse, hay que saberse en qué situación te vas a poner. Pero hay mucho control, y el primer día había control. Y yo estoy muy agradecida porque el primer día me acerqué a la salida de Bolsón, porque justo estaba en Bolsón Centro, y la veo de casualidad una compañera que estaba yendo a las chapas con a dos compañeras están yendo a las chapas con el auto. Le digo, amiga, voy, o sea, le hago la seña de lejos. Las locas pararon, nos subimos y fuimos. Y estábamos con una vecina, una amiga de estas pibas, de mis amigas, que se le estaba por quemar la casa. Entonces no nos importó nada y pasamos igual. Le dijimos a los locos que estaban en tránsito, qué sé yo. No, ni les dijimos nada, pasamos. Y gracias a eso, yo por eso les agradezco mucho, gracias a eso empecé a aprender a manejarme en el territorio. Porque si no, si es por eso, hay mucha gente que se quedó con las ganas de poner el cuerpo, que no lo ha hecho, por ser precavida, por hacer mucho caso a todo este control de seguridad. Entonces la verdad que ellas me han llenado de poder. O sea, yo no venía manejando un solo auto y me puse a manejar, ¿entendés? O sea, y salen todos los conocimientos. Saben que no puse a manejar. Pará, esa camioneta era muy fácil de manejar. Era de esas que no hace falta hacer mucho. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que hay que estar. Y hay que estar, y hay que estar con la seguridad. Y eso después se lo transmití a un montón de gente. Loco, si te llegan a decir que no puedes pasar, vos le decís que vas a pasar. Y que estás yendo a la casa de tu vecino a sacar los animales. Que estás yendo a la casa de tu vecino a llevarle agua. Y gracias a eso, un montón de gente se pudo organizar. Sí, y eso está bueno también aclararlo. Que gracias a que la gente se organiza y se queda en el territorio, que el fuego no hace quilombo. Porque sí. Si es por las instituciones, que igual tienen un montón de laburo, son muy pocos. Y no hay recursos. Sí, esa es la realidad. El otro día cayó un camión del Spliff con dos changos para tirar 300 metros de manga. Y si no hubiésemos estado todos los compañeros ahí abriendo camino, teniendo la manga. Nos pasó un montón de veces en el territorio de que caían los... ¿Qué van a hacer? Estas brigadas del Spliff, todo eso. Pero no tenían personal. Y caían con las mangas y nadie abría camino. Y estábamos nosotros, la gente, abriendo camino. Y dijimos, mirá, yo te abrimos camino. Pasa para allá, te abrimos camino por todos lados, solamente tenés que ir con la manguera. Con 300 de manga, si no te abren casi camino, ¿qué haces? La realidad es que de repente estuvo sucediendo que hubo una articulación como paulatina con las instituciones que laburan en esto, en las que de repente de no dejarte laburar pasan a agradecerte y articular y decir, che, mañana vengan y laburen con nosotros, o articulemos, o vamos y le preguntamos y nos dicen, che, no, sí, acá hace falta, allá no, avísennos si hay que ir a tal o cual lado. Y eso nos convoca y nos aúna como pueblo, porque más allá de ser una institución u otra, somos pueblo que habitamos este territorio. Y una cuestión que tiene que ver con habitar este territorio es cuidar este territorio. Entonces, enhorabuena a la gente que se está organizando. Enhorabuena a las brigadas que se están armando. Y también enhorabuena a la gente que se da cuenta de que puede aportar desde un montón de lugares diferentes. Y también está bueno saber que hay que tener algún tipo de preparación, o por lo menos una herramienta para salir. A mí me pasó personalmente que yo tenía toda mi herramienta en Epuyén. Había dejado hasta mi motosierra en Epuyén. Cuando arrancó el fuego, me fui corriendo a Epuyén a buscar mi herramienta. Porque no tenía nada. ¿Qué voy a hacer con mis manos? No puedo hacer nada. Me fui, busqué la herramienta y pude ir a hacer algo. Pero de repente, saber esto, que más allá de la institucionalidad y de los roles y de esto y del otro, nos reconocemos en el territorio como iguales, y nos reconocemos como habitantes, y que parte de habitar el territorio es cuidarlo, y que para eso tenemos que organizarlo. Así que aplaudo la voluntad de la gente de organizarse y que esto, o sea, que lo sepa el futuro, que tenemos que organizarnos y saber manejarnos en este territorio. Y cosas que pasan en este territorio son estas. Una son los incendios y otra es los intereses políticos que hay detrás de los incendios. Y todas las cuestiones que intervienen en eso, desde salir a apagar el fuego o desde tener que salir a rescatar compañeros que son chupados por las autoridades, o de tener que cuidarnos porque hay personajes nefastos como Araneda que están haciéndote guardia en la entrada de la base de los brigadistas autoconvocados, que son cosas que están pasando. Entonces, seamos conscientes, pero nunca temerosos, porque somos el pueblo organizado y ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y tenemos una capacidad enorme. Y nos vienen bombardeando y queriendo distraer nuestras energías por todos lados. Y no les sale. Porque el pueblo tiene amor, tiene buena voluntad, tiene la gana de que todo esto se supere. Entonces, confiemos en nosotros, confiemos en nuestro vecino y nuestro pueblo que nos abraza. Y no tengamos miedo. Sigamos para adelante. Cumpita, re fuerte ahí. Araneda está ¿dónde? En todos lados. Está en el medio de los incendios, pasando como copiloto de una chata con tótem. Está afuera de los centros comunitarios, viendo qué onda. Está rebenqueando la gente en la plaza. Está rebenqueando la gente en la plaza. Están pidiendo aceite para motosierras en los centros de acopio, donde se están dando donaciones para la gente que está peleando en primera línea. Está en un flyer pidiendo comida para sus animales. También, entonces... Como afectado por el incendio. Seamos conscientes de esta situación y seamos cuidadosos entre nosotros. Pero no tengamos miedo de esta situación, porque el pueblo unido es lo más fuerte que hay. No hay nada mejor y nadie sabe más que todos juntos y nadie es más capaz que todos juntos creando soluciones colectivas para todo esto. Vamos arriba, loco. Vamos arriba. No, me gustaría retomar algo que decía la compa, que habló del miedo... el temor, y es algo que yo también estaba pensando que tiene que ver con algo que cualquier cosa que sucede te dicen no, ahí viene el técnico, el especialista, siempre hay un especialista, vos no podés hacer nada, de nada, sos un inútil, te quieren hacer creer que no servís, que no podés hacer nada, y eso es totalmente falso, ¿entendés? En estos territorios, más allá de esto, siempre hubo fuegos, incendios, y nuestros abuelos lo apagaban también, y antes los bomberos voluntarios no existían, después se fueron conformando las instituciones, digamos. Entonces siempre se trabajó, por ejemplo en Córdoba, en nuestro territorio, siempre hubo fuego, digamos. No es el primer incendio ahora. Ahora son mucho más fuertes e intencionales. Pero digo, la comunidad estaba acostumbrada a apagarlo, a hacerle frente, a organizarse, ¿no? Después te empiezan a meter todos los técnicos y vos no servís para nada. Entonces ahí está re bueno sacar eso, ese velo, y no, sí, si enseguida te capacitas un poquito, dale, podés hacer algo. O sumarte a un grupo medio organizado. Sumarte. Si uno no empieza, si vos no das el primer paso y empezás a aprender, y bueno, sí, te quedaste, pero ese camino está abierto, está rehabilitado y lo está transitando toda la comunidad, porque es la que nos está tocando. Entonces, como te decía antes, yo no elegí ser brigadista, pero me puso ahí y nosotros con la brigada que formamos, o sea, como vecinos nos tocó ir al fuego, y bueno, después pasaron los años, y nos especializamos, hicimos los cursos de rescate, todo, tenemos todos los conocimientos, como para hacerlo de una manera más profesional y compartir esos saberes. Ahora, sí. Yo le quería agradecer otra cosa, diferente a lo que les agradeció Paula, porque a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la organización popular, ¿no? Y cómo se va desarrollando, y me parece que está pasando algo muy interesante. Y si bien no es la primera vez que hay organización para combatir el fuego, ya tenemos el incendio, hay que aclarar, tenemos otras experiencias, y ahí creo que es interesante cómo vamos aprendiendo de las cosas que no nos salieron bien la vez anterior. También otra cosa, un elemento fundamental, es la llegada, por ejemplo, de brigadistas de Córdoba, que entre otras cosas nos vinieron a traer esto que acabas de decir. No tienen que tener miedo, basta de tanto especialista, ustedes pueden organizarse e ir y apagar. Y eso es algo que... Esa creo, es nuestra misión acá. Claro. Y ustedes están aportando un montón a eso. O sea, es una de las misiones que los propusimos, que no solamente acá, en Córdoba hemos armado un montón de brigadas, colaborar, porque ya tenemos la la brigada formada. O sea, con capacitaciones, muchos éramos ex-bomberos, que lo... Bueno, que la situación nos lleva a eso. Uh-huh. Y nosotros tranquilamente venimos con el EPP completo, el EPP, el equipo personal del brigadista. Tranquilamente podemos estar trabajando con el aparato, digamos, nosotros le llamamos el aparato a todas las instituciones. Con el aparato, siguiendo órdenes y trabajando. Pero no lo llama eso, porque sinceramente podemos ir y recibir órdenes del jefe de bombero que esté y a trabajar tranquilamente. Pero lo llama a otra cosa, porque los bomberos por ahí no te dejan entrar a los civiles, que son la gente que quiere ayudar, y nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros podemos venir, ver, juntarlo con la gente, los civiles que le llaman ellos, y empezar a capacitarlo, decirle, mirá, vamos, te enseñamos, nuestros saberes los compartimos. Y preferimos trabajar más con el pueblo que con las instituciones. ¿Entendés? O sea, venimos, armamos brigadas, que se conformen, le enseñamos cómo organizarse en la tarea de la mesa operativa, en lo que sea. Todo nuestro conocimiento va al pueblo. Y ese es el amor que recibimos. Porque nosotros lo hacemos de corazón. Y sabemos que esto se... Nosotros vamos de acá tranquilos porque ya hay como dos o tres brigadas que se están conformando. ¿Entendés? Y eso lo llena el corazón a nosotros. Nosotros vinimos acá y ya está. Ya cumplimos la misión. Vinimos a esta misión y ya la cumplimos. La gente se va con... Se queda entusiasmada, armándose, capacitándose. No, pues no solamente vienen y ponen el cuerpo y todo su equipo y todo, sino que también comparten toda su experiencia que fueron acumulando también en San Marcos sí, o en todos lados de Córdoba, ¿no? Sí, claro. No digan que ya la cumplieron, porque tienen como cinco charlas para dar todavía en los barrios, compañeros. Bueno, pero una cosa es que ponen ellos que vinieron con los cuatro de Sacha, o sea, como que se vincularon con todas las pequeñas cuadrillas y como que capacitaron ya más de 200 personas. Increíble. Cuatro personas capacitaron y entusiasmaron y a más de 200 personas. Sí, igual sí. El punto también es que, como nosotros, digo, no somos los únicos, no, lógicamente. Hay un montón. Entonces están, por ejemplo, unos bomberos voluntarios de Santa Cruz que vinieron también por sus propios medios. ¿De dónde? De Chaltén. Del Chaltén, de Tucumán, de diferentes lados, de Trevelin, de un montón de lugares que se acercan. Entonces, todos los que conocen o han vivido el fuego de cerca, es como que te sentís comprometido. Yo estaba en mi pueblo trabajando lo que es la temporada, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Y es un momento y uno abandona también todo eso para venir. Y vos decís, bueno, voy, no voy, sigo acá trabajando. Pero bueno, no sé, a nosotros nos mueve tanto que dejás las cosas y bueno, arrancás. La brigada es mucho más grande, vinimos cuatro, ahora se sumó un compañero más, pero bueno, vamos en eso y a nosotros mismos nos sostiene todos esos compañeros desde sí, allá. El apoyo de una grupalidad para estar acá haciendo esto. ¿Les parece que escuchamos una canción? Toman agua, se hidratan, que aparte están así. ¿Y seguimos? De una. Dale, vamos arriba. Vamos arriba. Gracias. Dale. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Entre los puentes. sillas y a mesas, y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grande del que en realidad vive. Vivir relatando historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Vivir relatando historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. Acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y acá estamos, seguimos hablando como así, mientras estaba la canción. Pura improvisación. A todo trapo acá. Bueno, ahí hablando un poco también de la seguridad, ¿no? Porque eso es algo que nos pasó en este incendio en particular, de grupos que por ahí estaban como previamente, como tratando de armar algo, y que cuando llegó el momento crucial, de repente explotaron, se llenaron de gente por ahí opinando, hablando de esto, gente malintencionada que tiraba noticias falsas o mandaba un escrache a un compañero. Bueno, es un problema para atender ahí, de cómo manejarse con las redes y con la comunicación de manera que no nos termine boicoteando. ¿Tú sabes cómo nos manejamos en Alas? Con la comunicación, leemos la radioparticipancia. Ajá. Porque es la manera de invitar. Increíble. A quienes escuchan a ser parte. 2944. Sí, pregunten lo que quieran. Ahí está. Acá estamos. ¿A qué número? ¿Pregunta? Dos. Ay, no, díganlo un brigadista, es ese de abajo. El 2944-80-2315. FM Alas. Muy bien. Ojo, tiene una voz. Sí, es cantante, ¿eh? Nuestro músico, brigadista. ¿Te puedo decir algo? Cuando andamos en las cuadrillas, arriba en la montaña, mal. El único voz que se escuchaba, que se replicaba en cerro por cerro, era la de él. No, era la voz de orden. Era la voz de orden. Sí. Era el J1. Poderosa. Y lo hizo una maravilla. Gracias, hermano. O sea, no, nosotros, sinceramente, pusimos toda nuestra confianza en nuestro ahí. Porque sabíamos que estamos recuidados, ¿no? Y estamos tranquilos. Ya está, apagaron los handy y dijeron, ya está, listo. El peine. No sé si apagaron, claro, pero nosotros, es muy peligroso, ¿saben? Con los fontanistas, sí. Y más cuando hay fuego, es que estamos cuidándonos entre uno a otro siempre. Guarda, compa, vamos ahí, vamos derecho, vamos, cuidamos. Pero en este caso, él dio una tranquilidad, una confianza. Una seguridad, sí. Que nosotros, sinceramente, relajamos, acá está. Sentían con el cubierto de espalda. Sí. Nosotros cuando, más que nada, cuando vamos a un territorio que no conocemos, necesitamos de la gente del lugar, porque qué vamos a hacer solos, si no conocemos, no conocemos el territorio, no conocemos los caminos, las entradas, las salidas. Y hablando de eso de la seguridad, sí, más que nada cuando vas, está bien, todos podemos ir, pero bueno, sí, obviamente hay un montón de cosas que prever, que conocer, más que en un incendio es como que se te sube la adrenalina, hay mucha gente, vamos, pero bueno, tampoco están así de una, sino tener ciertas cosas en claro, por dónde vas a salir, claro. Qué pasa, porque estos fuegos son muy diferentes al monte que habitamos nosotros, que es Monte Bajo. Acá hay bosque, digamos, con árboles muy altos, que, bueno, acá lo deben tener bien claro, que si el fuego agarra de copa y hay viento, corre muy rápido. Y entonces es mucho más fácil que te encierren. Entonces, en todas esas situaciones, uno tiene que estar bien ahí, bien atento. A veces de todo el equipo, por ejemplo, si somos 15, hay veces que uno está más a un costado, en un lugar estratégico, viendo el panorama desde otro ángulo, como para avisar a todos. Porque si vos estás trabajando, mirando para abajo, haciendo un perímetro o cortando un árbol o sacando una rama, lo que sea que estés haciendo, no estás mirando el panorama general, ¿no? Entonces todo eso es parte de ese cuidado, ¿no? Claro. De mantener la línea de escape, mantener el equipo junto. Sí, bueno. O sea, tiene que ser un equipo, porque individual es muy difícil, no se hace nada, no se hace nada, tiene que ser un equipo que marche y que para poder avanzar rápido y trabajar en conjunto y rápido para lograr el objetivo, ¿no? Si uno no, o sea, si se empiezan a dividir, o sea, no somos superhéroes. Claro, claro, total. Lo primero de todo es la seguridad y la seguridad. Tenemos que volver a casa, hay gente que nos espera en casa. Acá llegan radio participantes. Aplausos por esas voces maravillosas. Altas interpretaciones de poemas. Acá en la Sierra de Córdoba me contaban un pibe que pararon un focazo hace años, con remeras mojadas y como 100 motos del barrio más humilde. Sí, no, pasó muchas veces. Yo he ido a incendios que de repente están las motos bajando, bajan brigadistas, todo, pero lo de las remeras mojadas, nosotros acá trajimos un elemento que usamos, que es el chicote. Y acá vimos que no lo usa mucho en el incendio. Un pedazo de manga cortada con un palo, que es para apagar el fuego, digamos, cuando es fuego directo. Y antes se hacía con un pedazo de ramas, digamos, de arbusto, ¿no? Claro, allá se usa mucho porque es monte bajo. Y acá, imagínate, 30 metros, imagínate la manguera de 30 metros. Pero chicos, ahí no se escucha bien. Se corta. Cambio. Cortazo, pero hace monte, o sea, es muy efectiva esa herramienta. Claro. Sí. Muy efectiva. Buenísimo. Sigue el recuerdo. Recuerdo. A ver, pará que voy a ponerlo. Me estoy cayendo porque. Ah, sí. Ponele herramientas, ¿cómo era? Sin herramientas. No, vale. Dice: recuerdo en Sanmar tener un chicote por la calle, me hizo flashear re bandido. Jaja. Uno va con la mejor y unos pares labura el territorio y otros el bocho. Y dice: llevo la kombucha. Desconozco si sirve que vayan más personas de apoyo a guardias de ceniza. Esa es la verdad, gente. Y llora. Bueno. Hace falta que la gente del pueblo conozca, tenga el conocimiento de cómo hacer una guardia de ceniza efectiva. Sí. Y para eso también están los compas para ilustrarnos. Yo para creo que la comunidad aprenda a cuidar su territorio. Che, a esta hora, nosotros hacemos a esta hora radio, porque digo, también hubo que elegir. Ya no podemos más 13 horas seguidas, entonces estamos. Y a esta hora sabemos que vuelve mucha gente de estar laburando en el fuego y escucha un ratito la radio. Así que si quieren dar algún consejo o tip técnico, más que bienvenido. Sí, si te invitan a evacuar tu barrio, está bueno que evacúen las personas que no van a poder salir corriendo. Pero si vos podés no salir corriendo, no te vayas. Aguantá la parada, loco. Porque si no cuidamos el territorio entre nosotros, estamos en el horno. Es en el tema de la evacuación de las casas. Es muy importante que tengan el perímetro hecho alrededor de la casa. Que tengan bien limpio alrededor de la casa para que si pasa el fuego, no te coma la casa, digamos. Uh-huh. En sí. Eso allá en el monte de San Marco. Siempre lo tenemos bien y hacemos mucha prevención en eso porque es monte bajo y todo el monte está pegado a la casa. Imagínate cuando pasa el fuego, arrasa con todo. En un buen perímetro de 2 metros, en una casa, más, sí. Mucho más. 4 metros, 5 metros, hasta 10 metros alrededor de la casa sería lo ideal. Siempre para hacer el perímetro se mide la altura del árbol, es lo que se limpia. Alrededor del árbol, para que sea bien, bien efectivo. El fuego pasa según como pase, si pasa rápido con mucha temperatura, come abajo, si pasa lento y de copa, come todo, según la temperatura. Acá, por ejemplo, corre mucho por las copas de los árboles, que fue porque se vio el fuego tan grande. El fuego viaja por radiación, también es muy flashero ver eso porque te viene de frente y vos estás peleando al frente de cosas y se te prende un poco atrás. Así, de magia. Pues la radiación. Y por ahí uno se da vuelta y dice, ¿quién me prendió? ¿Dónde claro, está el chabón que salió corriendo tan rápido? Y bueno, y acá vuelan... Claro. O suelen unas arriba, pavesas, unas claro. pavesas. Y vuelan las pavesas y te hacen isla por todos lados y sí, se prende. O sea. Y ahí sí, se complicó. O pasa subterráneo y de repente hay vecinos que encuentran compañeros apagando un fuego y dicen, me prendieron fuego. Y no, loco, ¿sabés qué? Por las raíces también baja el fuego. Así claro. que cuidarnos entre nosotros y ser respetuosos de los compañeros que están... saliendo de la cancha a darlo todo y a pagar con los pocos recursos que tienen. Y bueno, eso, conocer para no incriminar tristemente. Ir aprendiendo cómo se comporta el fuego, ¿no? Sí. El incendio en este caso, porque a veces eso ocasiona paranoias que terminan sí, encarcelando. Y un compañero que está trabajando ahí arriba con toda la carga física y emocional que tiene, laburar ahí arriba, que encima los vecinos te incriminen por algo que estás tratando de solucionar, es un garrón. Así que parte de cuidarse es eso, ser empático y ser solidario y conocer un poco más y criticar un poco menos. Vamos arriba. Ahí. ¿Puedo retomar algo? Leemos esto que es como en la contraparte de, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿eh? No se hagan drama. Buenas, hermoso que estén. Gracias, me pongo esto. Gracias. Quería pedir el contacto de alguien de la Brigada Sacha. Queremos organizar una capacitación de prevención y acción en caso de incendios en el barrio. ¿Les dan mi número o me pasan algún dato sobre cómo contactarlos? Gracias. Bueno, muy bien, ahí hacemos. No, para contrarrestar lo que vos contabas tan triste, gracias, me no, pareció. No, yo quiero retomar unas cositas que, una, la primera que traías, que tiene que ver con la información, cuando todo se pone en medio, no, que hay fuego, cuando, y que también se genera una desinformación fuerte, ¿no? Y no sabés si es verdad, si es mentira. Ahí en ese momento también de alarma, como que hay que filtrar bien. Porque si no, todos salimos corriendo para cualquier lado. Nosotros estamos reacostumbrados a esos tipos de mensajes y estar en calma y ver realmente, ¿vos lo viste? ¿Qué pasó? ¿En dónde? Como un par de cosas, ¿no? Como ir a lo verdadero, a lo concreto, y recién ahí actuar. Ese es un punto de cuando todos nos ponemos como un poco histéricos, con miedo, te ataca todo y bueno, y capaz dicen, no, viene un refuego y no era así, y salió 20 personas corriendo, X, en el medio se chocan entre ellos, bueno, nos sí, chocamos entre nosotros. Hay bueno, accidentado y todo. Claro, sí. Pero pánico. Por otro lado, también en este momento del incendio, que está menguando un poco, pero que al mismo tiempo no está extinguido ni está controlado del todo. Entonces, está bueno saberlo porque muchas veces dicen, no, listo, ya está, se apagó. Ah, y vos te vas a caminar y te encontrás las brasas, te encontrás el árbol prendido. Entonces, este es el momento de hacer un montón de guardia de ceniza, que también es un momento piola para caminar el monte, para conocer el lugar, ¿no? Por más que a veces ahora vas y no hay tanto, quizás tanto trabajo que hacer, pero tenés que cubrir una larga distancia y, bueno, ir viendo esas situaciones. Y bueno, encontraste un arbolito, como decían los compas, el fuego es terrible, come por las raíces, prende en otro lado, es re difícil apagarlo full, y bueno, lo apaga la lluvia. En este territorio es un montón, es así. Pero bueno, ahí lo estás mitigando y estás controlando todo eso. Ahora, vos decís esto del fueguito, de lo verlo, vos no sabés lo que es, pues vamos a confesar parte, estar haciendo radio y no saber qué tenés que avisar y qué no tenés que avisar. Te juro que es terrible sí. porque por un lado vos decís, che, me están mandando este mensaje, si no aviso, por ahí queda gente como en peligro, está bueno. Si está bien o no. Claro, y más en esos momentos y sin señal o algo así. Entonces, bueno, sépanlo, hacer radio, porque ahora es otra cosa, ¿no? Pero hacer radio cuando estalla el incendio es como que vos decís, ah, si acá la pifio por ahí, por eso, alguien sí, sale las los primeros días fueron fuertes. Sí, lo que pasa es que en la emergencia vos no podés, o sea, podés, pero es toda la ligera. Lo que, para capacitarse y todo eso, tiene que haber tranquilidad y dedicarle un poco de tiempo para cuando llega la emergencia. Saber lo que hacer. Porque en la emergencia, tener la emergencia. Yeah. Y no sabés por ahí cómo reaccionar. Por eso nosotros ponemos hincapié a las brigadas que se están formando, es dejarle nuestros saberes, nuestros consejos a lo mejor. Pero en el momento de calma, ahí es cuando hay que empezar a capacitarse y organizarse. Corremos todos para todos lados y si no sabemos qué hacemos... Bueno, ahí hay un punto, porque muchas veces nos ha pasado acá que cuando viene la calma, todo el mundo quiere retornar a su vida, a la normalidad. No, tengo atrasado el laburo de artesanía, qué sé yo. Chao, nos vimos. Y vos estás aquí, bueno, pero para, vamos a hacer un mapeo. No, salí, olvídate con el mapeo. Después nos vemos en verano, qué sé yo. Pero, pero es este, es la constancia, claro, de prepararse. Pero estar preparado, claro, cuando venga. Sí, y en ese sentido también ser conscientes de que muchos de los que están peleando y muchos de los que estamos peleando, estamos hace mucho tiempo sin laburar. Uh-huh. Entonces es solidario. Si sabés que tu vecino es brigadista y que encima viene de Puyén y de las anteriores y las anteriores, tirale un paquete de yerba, amigo. Dale. No, sí, es un montón de cosas que atraviesa, sí, toda la comunidad. Un montón. Nosotros sabemos que venir de afuera nos ha pasado en el territorio. Venga otra brigada, otra gente, te da un poco de aire, viene gente con la cabeza más fresca, que no está con la emocionalidad quizás tan atravesada, aunque nos atraviesa lógicamente, pero venir y como tratar de eso, al venir afuera, ayudas un poco, es ¿viste? Como que... Es cierto, en el lugar, perdón, Nico. Sí, me entiendo. Nosotros los pastores vivimos en carne propia, nosotros estamos preparados, tuvimos muchos fuegos, muchos lugares que vivimos en Córdoba, más de todo. Y en septiembre, en octubre, cuando llegó el fuego a San Marco, Se nos dio vuelta todo. Se nos dio vuelta todo. O sea, no podíamos reaccionar. No podíamos reaccionar, no podíamos... O sea, era todo un caos. Que sí, loco, yo estoy preparado para esto, pero no puedo, porque se me quema mi lugar que amo, que... Mi casa. Yo me acuerdo, es igual. Imagínate, te pones en lugar de la gente que viene... La gente de acá que se le quemó la casa. Es algo muy doloroso. Sí. Y lo vivimos en carne propia... Y la gente que viene de afuera es como, loco, me salvaste la vida, o sea, porque te viene a dar un poco de claridad a lo que vos no estás pudiendo avanzar, en ese sentido. Ahí con la mente más fría. Exactamente, claro. Porque vos estás pensando en tu lugar, que se te quema tu lugar, tu casa, tu, o sea, sí, yo lo técnico o lo que... Me acuerdo. Tu lugar amado, por ahí, claro. El río. Me iba al fuego y todavía no había ni limpiado mi casa. Y pensaba, uy, tengo un montón de los palets apoyados contra la pared y todo. Claro. Y volvía así a las 3 de la mañana y me ponía, revolvía palets para un costado. ¿Viste? Claro, sí. Con suerte, porque por ahí llegaban molidos. Bueno, sí, y eso. Pero bueno, lo tenías que hacer y te iba de nuevo. Y bueno, es un montón. Es un montón. Sí, está bueno todos prepararnos porque evidentemente vivimos en un lugar donde hay incendios forestales y bueno, esto de la preparación hoy en día todas las personas, nosotros de los valles, de los bosques, y bueno, tenemos que saber alguito, tener una mochila, unas mochilas por barrio, una motobomba en lugares estratégicos. Claro. Eso es parte de la prevención y lo que se puede... Bueno, digamos reservar nosotros porque no tenemos agua ya. Allá nosotros apagamos el fuego en el medio del cerro sin agua. O sea, agua, puro chicote. Técnica de herramienta de zapar, técnica de trabajar en secuencia, porque el agua, imagínate, nosotros tenemos las mochilas de agua, te cargan 25 litros de agua y caminás 20, 30 kilómetros arriba del cerro, por dos lados, y si encontrás alguna quebradita o un río, lo aprovechás. Pero imagínate, cuando viene el fuego fuerte... Dos, tres babitas con la mochila y empezar con la zapa porque la tenés que cuidar como oro el agua. Claro. ¿Entendés? O sea, acá, la parte que le tocó trabajar, se trabaja con muchas motobombas, muchas líneas y abundancia de agua. Yo creo que resultó un poco más fácil el laburo a lo que venimos acostumbrados nosotros. Ajá, claro. Pero igual, la ventaja que tenemos acá es que tenemos 20, 30 metros para arriba de fuego. Claro. Es la diferencia que hay allá. sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Manguera sin estrangularse, porque la manguera Se es la manga que sí, viene como enrollada. La huerta, digamos. Claro, viste que viene la manga, viene enrollada como finita, y después cuando le mandan el agua se hincha. Y si se estrangula, si se dobla, no tira bien, no es tan efectiva. Entonces tiene que la manga tiene que estirarse en su plena, o sea, toda pareja. Sí, se estrangula, hace fuerza la motobomba, llego a romper la motobomba, pinchar la manguera, reventar. Todo eso. Entonces vos tenés que abrir diferentes caminos para que las mangas se puedan desplegar por todo el territorio y que tenga más acceso y cubrir un rango más amplio. Entonces vos tenés que abrir varios caminos, varios senderos, como abrir las pasadas para ese laburo. Claro. Pará que una radio participante y después seguís preguntando. Dice, vamos arriba ese escumpas, la revolucionan toda, puro amor comunitario comarcal en defensa de los territorios y la vida. ¿Sale tallercito de reparación mañana? Ajá, ya los están queriendo. Estamos intentando mañana, claro. nos gustaría... Vamos a aprovechar que estamos en la radio, que estamos buscando discos de arado, porque queremos hacer un taller de fabricar herramientas, los Derki, es una herramienta para de zapa, le decimos. Viene a ser una especie de asada, pero de un lado es asada, de un lado es como rastrillo, pero lo que tiene que al hacerlo con los discos de arado es bien fuerte. Entonces esto lo hacemos artesanal, digamos, solo hay que soldar y encavarlo después. Entonces estamos queriendo fabricar un par de esas herramientas. Si alguien que escucha tiene discos de arado que se puedan buscar en algún lado, bueno, que nos avise, que los acerque al SIC, estaría buenísimo. Mañana llegan algunos y vamos a hacer ese taller. Cuadros de bicicleta, ¿verdad? Y cuadros de bicicleta también se necesitan. Claro, pero nos hace falta el caño para poder encavar a la herramienta. Ah. Sí. Más un poco... Y mangas rotas también para hacer chicos. Claro. ¿Derki se llama? Sí, de ahí te cuento las distintas herramientas que nosotros usamos en los incendios forestales. Las herramientas de zapa, que son para poder abrir perímetro y entrar en los montes o en donde sea. Esto que hablábamos recién. Claro. El machete principal es el caballito de batalla. Después viene el Pulaski, que es una hacha asada. Son dos herramientas en una. Después viene el Derki, que comentaba él, las mochilas de agua, y después vienen los segadores. Los segadores son como rastrillo, pero tienen dientes como tiburones, dientes grandes, gruesos. En triángulo, sí. Que tienen filo los triángulos, que bueno, sirve para sacar y dejar todo el mineral. Porque vos, para hacer un cortafuego, tenés que. Es sencillo, el fuego. Son tres componentes que componen el fuego. Si no tenés uno de esos, el fuego no existe. Tenés la temperatura, el oxígeno y el material combustible. El oxígeno no lo podemos parar, ¿cómo paramos el viento? La temperatura, si no tenés mucha agua, ¿cómo baja la temperatura? No podés. Lo único que te queda es bajar el combustible para que no queme y desaparece el fuego. Bien, lo que hacemos es un cortafuego. El combustible, bueno, acá en la zona de cosas hay mucho mantillo que le llamamos nosotros, que es lo que cae del árbol, que queda en el suelo, que es mucho material combustible, es sacarlo. O sea, hacemos un cortafuego con de 1 metro, 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros, en toda la, el frente del fuego, digamos, y le sacamos todo el combustible, queda tierra, mineral. ¿Qué pasa? El fuego llega y no tiene más combustible, se consume, es lógica. Así que acá le dicen mucho, yo escuché que le dicen mucho la faja, como hablan acá de la faja. La faja es eso, nosotros le decimos el perímetro, que entonces es separar lo que ya está quemado de lo que no está quemado. Entonces vos, cuando vas a un incendio, quizás ir a apagar un pedazo de tronco que quedó en medio de todo lo quemado, no tiene tanto sentido, porque no se va a propagar, digamos. Salvo por el viento, si es un árbol, capaz hay que tumbarlo si está todo prendido, porque bueno, después con viento. O si hay pendiente también. O si hay pendiente va a caer, bueno. Pero en general, si está dentro de lo quemado, está como en una zona que no va a propagar. Entonces, donde más trabajamos es en los bordes del incendio. El perímetro del incendio, digamos. Y ahí sí preparamos esta faja, el perímetro, haciendo 2 metros. Y vos vas ahí, sos como que estás limpiando tu casa. Y si ya está quemado, lo tirás para adentro. Y si no está quemado, va para afuera. Y bueno, y vas armando ese caminito y asegurar ese perímetro, enfriarlo, es como lo más importante. Y en este caso es importante ver, no sé si han visto los mapas que comparte el Spliff, poner en los canales y eso, que el perímetro del incendio en total es muy grande. Entonces, mientras más vecinos y vecinas hayan haciendo fajas y haciendo este perímetro, es mejor, porque realmente es muchísima superficie para cubrir y es lo que nos evita que el fuego siga propagándose paulatinamente. O con la hojarasca, con la pinocha, con las raíces mismas, levantar esas raíces también. Y bueno, que ese es el laburo de la Guardia de Cenizas que nos toca ahora, como pueblo. El laburo entonces, de amigas. Comprometernos a que esto va a durar un par de semanas más, el trabajo de Guardia de Cenizas, a la par de que se van apagando focos que van prendiéndose en zonas de interfase, como se llama, que es esto que cruzó el camino, se quemó un cacho que paró ahí. Bueno, todo eso que está entre lo verde y lo quemado, bueno, hay que hacer. Y que todos los vecinos que se puedan sumar en esa tarea es importantísimo, porque si bien se está cubriendo una gran zona, hay una gran zona que no se está cubriendo con el laburo de los voluntarios. Entonces, convocar a la comunidad. Está ladera arriba, decís, y también toda la parte norte del incendio, no tenemos con claridad conocimiento de cuánta gente está saliendo a laburar ahí. Si bien desde nuestro centro de autoconvocados está saliendo muchísima gente a laburar, tampoco da abasto para cubrir tanto perímetro. Entonces, convocar al pueblo a que haga esa tarea de laburito de hormiga que nos toca a todos para poder evitar que esto siga avanzando. Me piden de afuera una canción, pero quiero que la propongan ustedes. ¿Peñi? Hay un tema que... No te pongo un cuarteto, Julián. No, cuarteto no. Es folclórico. Déjenmelo buscar, disculpenme. Pero vos querías decir algo justo. Sí. Trabajando acá en el incendio, esto mucho, disculpen que... Sí. Ahora mire, un error grande que se comete, que mucha gente no sabe, porque no sabe en realidad, es que cuando hacen los perímetros y tiran, o cuando toman un árbol, y tiran todo el ramerío, todo lo que se va sacando, a lo quemado. Y es todo lo contrario. Sacar todo el material combustible que se pueda quemar. Porque si no, se termina formando una hoguera de vuelta. Mucho lo he visto, un montón. Es un error muy común. Claro, costumbran un árbol y pum, a lo quemado. Otra de las cosas, me duele muchísimo, me duele en el alma ver caer un árbol. Nosotros allá cuidamos hasta el último espinillo, lo que sea, para que rebrote de vuelta. Si vemos árboles quemados, los raspamos todos, los cuidamos, le sacamos todo, porque le... Claro, que sea la última opción. Claro, lo queremos salvar a toda costa. Y ahí me pasó y me... Lamentablemente lloré mucho ver que hay tantos árboles. Que está bien, hay un montón. Pero nosotros que estamos acostumbrados a... Que no sea momento, la primera opción. La cuando me dijeron, claro. Me dijeron, un día estábamos ahí cuidando el lugar acá en la costa del Río Azul y se venía el fuego el domingo, que después se prendió ahí en Machín y tuvimos que salir de nuevo. Estuvimos toda la tarde ahí apostado en lo que es campo base al fondo, digamos. En el paraíso. En el paraíso, ahí en esa zona. Y tuvimos que bajar de la montaña porque, bueno, se venía quemando, empezó a agarrar de copa. Y bueno, estaba una situación crítica que el fuego iba amenazando. Desde arriba todo el tiempo nos decían, bueno, evacúen, no sé qué, se tienen que ir. Bueno, yo me tomé el trabajo, subí montaña arriba, el fuego todavía estaba lejos, no, todavía acá estamos bien. Entonces nosotros aseguramos el lugar y estamos esperando el fuego y usar el río de cortafuego, ¿no? Natural. Entonces todas las personas que estábamos ahí teníamos que evitar que si bajaba el fuego, cruce el río y agarre el otro lado. Sí. Hay veces que capaz si viene fuerte no podíamos hacer nada. Es lo que terminó sucediendo. Digamos. Y no, lo que terminó sucediendo es... Y entonces en un momento, para retomarlo de Alexis, vinieron unos, cortamos estos árboles, unos árboles enormes así. Y el que me miró, no hace falta ahí. Claro, nunca llegó el fuego porque en este caso vinieron un par de helicópteros, tiraron, hicieron un montón lo de tiros. Muchísimo. Un montón de tiros, como más de 20, 30 tiros en esa zona y el fuego nunca llegó. Entonces digo, capaz nos poníamos a cortar árboles. Pero unos fuegos gigantes. A algún lugar que no iba a llegar. Entonces, bueno. No me salían las palabras para decirle que no lo cortaran. Que entonces también bajar la. Yo me maté el árbol, por favor. Bajar la manija porque a veces nos ha pasado otra vez también que sentí el fuego al lado y se, no sé, se frenó. Claro, el comportamiento del fuego es muy. Lo mismo, cuando, no sabe cómo va a salir. Cuando hablamos del perímetro, no es una línea recta como la frontera acá que te divide las provincias, no. Es todo un zigzagueo de cómo fue quemando y en el medio de lo quemado tenés lo que llamamos islas, que son lugares vegetales que quedaron vivos en el medio de lo quemado. Y que y son centrales para que después vuelvan a surgir. Y esas islas son fundamentales, son para de todo. ¿Viste? Para cuidarlas y que vuelva a contagiar todo. Para los animales, refugio para los animales, para todo. Entonces es como reabarcativo el tema y bueno, y bla, bla, bla. Necesito decir esta. Si son pinos es otra historia. Sí, ni hablar. También saber que hay casos en los que sí hace falta, no sé, si no, pasó la otra vez también ahí que, no sé, si está la base del tronco totalmente consumido con un agujero en el medio y arriba está verde, en el medio de lo quemado, y sí, no solo lo tenés que voltear, tenés que trozarlo, desgancharlo y sacarlo de adentro para que no sea un reinicio de incendio. Y es un garrón voltear un ciprés de 50 centímetros de diámetro. ¿Cuánto año tarda para...? Y encima, encima de gancharlo y sacarlo de encima de un lugar que está completamente caliente. Pero es un laburo que sí hay que hacer, sí. Porque los fuegos de copa con el viento que hay, que había en ese momento, sí es delicado. Entonces, poder saber distinguir en qué momento sí, en qué momento no, y es un garrón voltear un ciprés, un coihue, pero saber esto, o sea, capacitarnos y aprovechar que está ahí un montón de brigadas, que hay un montón de compañeros que tienen experiencia. Entonces, aprovechar esta instancia para poder capacitarse como pueblo. Vamos a la canción. Mientras buscas, la busco. Pero mientras ponemos otra... Che, también podemos aprovechar para decir que mañana van a estar estos compañeros o no de 3 de febrero compartiendo un taller para el uso de la motobomba. Ah, en la universidad. En la universidad, sí. ¿No? A la mañana, mañana. A las 10 de la mañana. No sabía que eran de 3 de febrero. ¿3 de febrero en Buenos Aires? Son unos compañeros que vinieron, en realidad son con 44 personas entre brigadistas que vinieron hasta con un hospital móvil, que fueron para Wharton y la gendarmería del ejército no los dejó pasar a la zona del incendio. Qué copa. Eso hay que decirlo. Y que bueno, fueron al SIC, fueron a la universidad y están buscando desde dónde aportar. Y esto creo que es algo súper válido, desde dónde aportar. Y bueno, no es el objetivo con el que vinieron. Pero es una cuestión súper fundamental y que es valiosísima para nosotros como bolsoneres y como comarqueñes. Así que mañana a las 10 de la mañana en la universidad se da esta charla y esta capacitación de los compañeros enseñando cómo usar los equipos, cómo armar los equipos, cómo cuidar los equipos. 3 taller... de febrero, perdón, sí. Cholulaje. 3 de febrero, Buenos Aires. Sí. Sí. Es de donde yo vengo. Y un saludo a mi mamá. Mi barrio, loco. Salado este viento sur, cuando me trae el cantar del agua. Me hace rumbear pa' la yapla, es una cosa que es matemático, pero qué capo este viento sur, de bienvenida al invierno, de que la noche sin fuego, solo guapeando se le resiste. Lo que me pone más triste es que no haya ni un tinto suelto. Se me voló como con alitas del rancho. Culpa y la calefacción y algún chigente en el cuarto. Para que vuelva yo le voy a hacer un misto de barro y paja. Ahora soy como el hornero, meta barro desde el alba. Y nunca más descuido el barro, ni mucho menos la paja. Cielito, cielo que sí, el del Hidalgo Bartolomé. La tierra es más sabia que el diablo para con lo que deja crecer. Si esto que fumo y me río también crece desde el pie, ¿cómo no voy a plantarlo si crece hasta cuando hace frío? No jodan, yo no jodo a nadie, ni mi china, mi chala, ni mi cría. Aguantate mi longuita, catinguda y orientala, volando por estos pagos, polinizando guitarras. Yo te agarro este 2000 y pico, milonga toda tuneada. Ya tu púa de carey fue una pantalla pasada. Pero vos aguantate milonga catenguda y orientala. Viento sur, cuando me trae el cantar del agua, me hace rumbear pa' la yapla, es una cosa que es matemático, pero qué campo este viento sur, de bienvenida al invierno, de que la noche sin fuego, solo guapeando se le resiste. Lo que me pone más triste es que no haya ni un tinto suelto. Cuanto más nos corren, más nos juntan. En estos días difíciles, escuchá la cobertura de emergencia por FM Alas 89.1. FM Alas 89.1 MHz. O fmalas.org. Puntuar. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Seguimos al aire aquí con Brigada Sacha. ¿Y qué más? Y más gente acá. La brigada, la brigada del corazón. Gente invitada, brigada del la corazón. La brigada del amor. La brigada del amor. Hay una que se llama así, ¿no? O son ustedes mismos. Somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Deberíamos estar todos en otro lado. Antes que se vaya, acá. Claro, estamos ahí. Ya hay uno apersonalizado, ¿eh? ¿A dónde? Ahí, esa. Este. Mañana sábado. No. ¿Sí? ¿De qué hablas? Los lentes, los lentes. Herramientas, herramientas. ¿Ese cuál? Hay miles. Va a leer la respuesta que dio, que dimos nosotros acá contestando sobre cosas, sobre cuándo era la capacitación. ¿Cuál es el Zoom? Aguante la peca. La peque. Aguante la aguante. Abrazos, Dana. Aguante la pegüey, tienen sus fans, tienen club de fans. No te me pongas colorada. Son las pibas autoconstructoras, no. Loca, vamos arriba. Es la ídola popular. Bueno, alta radio capacitación, gracias, dice. Y después, lo de la radiación no lo sabía. Sí vi como si alguien giró la perilla de las hornallas al atardecer en chancletas. No, claro, bueno. Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Estar en chancleta en esa situación. Claro, prendió en las hornallas y fuiste. Sí. Y acá tiraban, mañana sábado a partir de las 10 a.m. se presentarán en la Universidad Bomberos de Santa Cruz, que darán una capacitación del uso de motobomba y otras cosas más. Quien pueda confirmar asistencia se agradece, saludos. Y si no, directamente ir y ya, y te le confirmás ahí mismo, acá vine. Y listo. No, che, si les ayuda a organizarse, ¿sabes? Pero no, si no pasan un teléfono, ¿dónde querés igual que confirme? Igual son las 11 de la noche. Claro, ya, ya está, ahora que vas a confirmar. Pero bueno, manden un WhatsApp. Ahí, confirmada con tu presencia andá misma. Ahí, a esta hora con agradece, paz. No manden WhatsApp, la gente necesita descansar. Claro, también. No jodas. Bueno, pero se agradece mucho la organización. Se agradece no joder. Confirmen mañana a las 9:30. Claro, a las 9:30, exacto. En el lugar. Hablando en el lugar mismo. Llamado, le dije afuera que le iba a hacer esta pregunta. ¿Cuántos llamados por día, Peque? Es el dato que queremos saber todos. No, ni idea, pero cada vez que entro al WhatsApp tiene 999 más. Hacía el chat. Se perdió el salvo los personales. Ya no lee nada. Se bubió. Lo siento. Nunca habíamos usado el celular tanto en nuestras vidas. No, ni ganas. Ya que estamos hablando de números, a ver si saben. Quiero estar arriba en el fuego directo, amigo. Si pueden hacer una estimación de esto. ¿Cuánta gente hay ahí en la línea del fuego y cuántas brigadas? Mira, la otra vez, el otro día que fue el día que más gente salió, salieron 52 cuadrillas autoconvocadas. ¿52 cuadrillas? Sí. Son un montón. ¿Y cada cuadrilla de cuánta gente? Y random, desde 7 hasta 3. Ajá. Más también, un par. Sí. Pero sí, entre de 3 a 12, ponele así. Claro. Sí. Promedio 7. 3 el mínimo por una motobomba. Claro. 4. Y cuando hablamos de cuadrilla, ya te está diciendo que 4. Claro, pero ahí está. Después brigada para mí... Me hiciste sentir re idiota, porque no. Nunca lo había cuadri. Para mí después el número... No, las brigadas sí pueden ser diferentes. 7 es un buen número. 8, 12 y ponerle hasta 15, porque ya después si es un equipo muy grande es muy difícil también... coordinarse, manejarse, sí, avanzar a una velocidad. 8 personas, 7 personas, 8, 7, o sea, avanzamos bien, en grupo, bien, conciso, hay un laburo para hacer, entre 8 se ataca de una, unos claro, limpian, otros están cada cortando. Cada uno tiene claro, su herramienta, cada uno, entonces el de la motosierra. Entonces, después claro, esas cuadrillas pueden estar coordinadas por ahí en una misma agrupación. En una misma línea. Por ahí son 3 cuadrillas de 8. Nosotros ahí, cuando salimos, bueno, vos qué herramienta llevas, pala, listo. Vos qué llevas, derki, listo. Vos qué llevas, una mochila. Entonces como que ya el equipo tiene todas las herramientas para trabajar. Después en campo, a su vez te la puedes intercambiar para no hacer la misma fuerza todo el día. Entonces bueno, ya te cambio la mochila por, no sé, por la pala, listo, dale. Sí, y consejo para la gente que está saliendo a tirar agua autoconvocades. Así como se lleva el botiquín de primeros auxilios, lleven el primeros auxilios de las motobombas con los acoples y las cosas que se te pueden romper y van a necesitar. Eso por un lado. Afilen las herramientas. Botiquín de motobomba. Botiquín de motobomba. Lima. Lima para afilar. Claro, afilar los machetes que se desafilan. Algo muy importante que el... que el brigadista no le puede faltar nunca son las una naranjas. Una birra a la vuelta de la... No, no, debe ser siempre. Ah, bueno. Pero en el campo las naranjas. También estamos la naranja buscando... es lo primordial. Sí, y también estamos buscando para el final del día, para todos los brigadistas autoconvocados, un lugar de confianza donde nos puedan hacer un espacio de relajación para el brigadista, de punto de recarga hídrica, que nos tire una onda y nos haga precio brigadista. Muy importante. Aceptamos donaciones. Recarga hídrica. Recarga hídrica. Ajá. Ajá. Bien, entendí. Bueno, bueno. Y no bien. Sé, a mí me meten un fernet. Soy de Córdoba. Están 7 días y todavía no vi un fernet. Hay fernet comarcal, ¿eh? Ojo, que hay fernet. Sí, bueno, por estamos acá. Buscando sponsor. Estamos buscando sponsors. Esto puede llegar a ser exportado claro. al mundo. Claro, o sea, claro. Sépanlo. Porque, ojo, que no es igual que fernet allá. Es no. otro con otro yuyo. Bueno, acá dice otra radio participancia. Y me voy a poner esto porque che, voy a decir. No cualquier... se pueden ir sin. Mientras vos buscás sí. ahí los lentes, no se pueden ir sin probar champagne de Sauco. ¿A dónde está? Es verdad. ¿A dónde está? Y, no, no, acá sí. abajo de la mesada. Imagínense muchos productores. Por bueno, pero. Ahí hay que preguntar. Hay que ir por allá. Bueno, decida, gracias, ¿verdad? Pibe, por estar poniendo el cuerpo y tirando data. Son pila hoy para poder replicar lo que están charlando en diferentes barrios de la zona. Peñi, qué lástima que dejaste la guitarra en la casa. Por la pala y el machete. Abrazo a todos. Ya conocen, lo tienen junado. Un ratito y un ratito. Para que yo... ¿Vieron? Ustedes andan así diciéndole que vayan a apagar el fuego. Yo soy así con la radio. Así que mira, te estoy mirando. ¿Cuándo así? ¿No te vas sin arreglar cuando venís a hacer musiquita acá? Ah, hay testigos, ¿eh? Mirá, tenemos guitarra acá en la ¿No radio. ¿No hay una guitarra acá? Sí, hay guitarra. Tráiganla. Podemos cerrar con el bien? Tema. Sí. Podemos ir. Vamos, cerramos con el tema. ¡Vamos! Listo, mirá, está entrando en este momento. Igual no es por nada, pero... Lo recibimos de pie. ¿Podés ahí? No saben cómo estamos en este estudio. Apretadísimo. Además, esta guitarra se ve que tiene historia. Es tipo auto de payaso. Está deslaqueada sí. en el lugar a donde se sostiene. ¿Y está afinada? Está afinada, va. Hoy la estuvieron tocando. Calidad. Ahí, Willy Bronca. Willy Bronca. La dejó chover. De verdad, de verdad. De se, verdad. Se llama así, boludo. Claro. Y el domingo va a sonar acá en Alas. Viene a tocar un ratito Willy Bronca. Así que si andan, si ya terminaron, porque es... No, esto no termina hasta dentro de un par de semanas. No, si ya... De la jornada. Háganlo tarde. Estás hablando. Háganlo... A las 19 está pensado. Bueno, a las 19 bajan los equipos del territorio. Así que háganlo a las 21, por favor. Pero va a durar, va a durar. Ah, bueno, y llegamos para la final. Pensar en nos ustedes. Nos vamos acoplando, locos. Nos vamos acoplando ahí. Claro. Relevo para todos. Estamos llegando. Paren. Yo se iba, está desvirtuando la cosa. Yo iba a preguntar un par de cosas. Perdí maleje. Déjenme hacer mi tarea, ¿saben? Sí, mi amor. Vamos. Ni en pedo me acuerdo. No, sí, me quedó una re vieja. ¿Por qué les parece que mandan a dos tipos con una manga de 300 metros? ¿Porque saben que están ustedes o porque es pura careteada? Ambas. Bien. No, en realidad porque una cosa que... no quita la otra, ¿no? Lo corté, no quita la valiente. Me parece que no pensaban ni que el pueblo iba a salir a defender el territorio. Sí, o el personal, a lo mejor no le dan con el personal. Los demás arriba, el personal no tiene nada que ver, pero los demás arriba, los que bajan el dinero para contratar personal y pagarle porque tiene un sueldo digno, no se lo dan. Entonces la gente no hay personal que labure en ese punto. A los demás arriba no le interesa que se queme el monte. Todo lo contrario. Sí. Entonces, dijo, bueno, mandamos a dos brigadistas con un camión. Que hagan lo que puedan. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Córdoba, en los incendios del 2020, el que estaba a cargo de todo el incendio, el capo del incendio, digamos, era Diego Concha, que hoy está condenado, ¿no?, en prisión perpetua, por el caso de Luana, que fue una bombera abusada, que se terminó suicidando. Entonces, el primo de Diego Concha, por ejemplo, tienen una la fábrica de equipamiento para incendios forestales. O sea, imagínate el negocio que hacen, son ellos mismos los que venden las mochilas, los que venden todo. Ah, son de esta marca Infores. Ah, por favor, compañeros que están equipando brigadistas, ya saben a dónde no comprar. Entonces, vos fijate todo lo que hay, todo el negociado que hay. Es como la guerra, es lo mismo, ¿entendés? Hay alguien que tiene que fabricar algo, que tiene que suceder para que se venda eso, que vive de eso. Y esto es la cascarita, ¿no? Después, o el negocio de la inseguridad. Imagínate los corra como están facturando. Entonces, claro, bueno, son cosas que sabemos, están ahí, quizás ahora nos vamos a andar porque nos están esperando. Mirá, acá mandaron algo para el Peñi, ¿eh? Me dice... Llamamos, Peñi. A ver... Brigadista del amor. Dice... Contratamos brigadista en Córdoba. Hola, compas. No nos robe nuestro compañero. Está todo mal, está todo mal, pibe. En realidad vinimos a reclutar. Es todo un negocio redondo esto. Claro. Dice, hola, compa, difícil decir buen día. Lo iba a mandar a mediodía. No, ya lo leímos. Ah, ya lo leyeron, bueno. Y acá dice, Peñi, ¿compusiste algo nuevo en estas andanzas? Se corrió la bola. Me parece ya se supo. Sí. Y acá uno nuevo, a ver dónde estaba esto. El fuego que se está comiendo miles de hectáreas va a acabar. Duele mucho, nos duele el bosque, los animales, las vidas construidas y ahora destruidas por el fuego. Pero lo vamos a pagar todos juntos, con ayuda de la lluvia, por supuesto. La escalada represiva y persecutoria es mucho más difícil de contrarrestar. Puedo estar equivocado, pero pienso que permanece mucho más tiempo grabado en la mente, en el cuerpo, y es muy posible que lo hereden las generaciones futuras. Tenemos lamentablemente experiencia en esto de ser reprimidos, dictaduras, encarcelamientos, desapariciones, gatillo fácil, amenaza de muerte y la lista sigue. Urge que nos encontremos para hacerle frente a esta situación, para que el miedo no nos quede dentro. El maltrato que estamos viviendo no debería pasar a formar parte de nuestra cotidianidad. La aceptación y naturalización de la violencia nos pone en los terrenos del no ser, que es donde ellos quieren que estemos. Acotación a esto, saltemos esa barrera del miedo. Salgamos del lugar de la vulnerabilidad para poder pensar en soluciones. Si no salimos del lugar de la escasez y de la vulnerabilidad, jamás vamos a poder pensar esto como desafíos en vez de como problemas. Total. ¡Vamos! Aguante. Peleí. Buen descanso. Me voy a descansar por si hay tarea. Abrazos lluviosos. No te vayas a dormir que va a tocar el Peñi. Ah, claro. Primero escucha que la canción de Kun. Pues la enferman de histeria. antes de arrepentirse de su error. Bueno, nos despedimos, estamos muy ¡qué corto mambo es! Yo quiero seguir toda la noche hablando. ¡No, no vamos nada! Eso. No, me acordaba en una situación que pasó el domingo. El domingo, no conozco bien el territorio, no me acuerdo dónde fue exactamente, pero cuando atacamos el fuego allá, que salvamos las casas. En el callejón 7 Suavos. Bien, sí. Entramos a una casa, un callejón al fondo, que me pareció muy raro, o sea, muy raro, extraño. Entrar a la casa y no haber nadie, todas las puertas abiertas, o sea, la gente vio el fuego y se... Huyó. Se fue, exactamente. Estaba re peludo, amigo. Claro, estaba muy fuerte, sí. Es que es lo mismo, yo no lo haría, yo me quedaría frente a la casa porque, bueno. Claro. Pero bueno, la gente se fue y nosotros llegamos justo, pudimos salvar la casa, no se quemó nada, pudimos hacer todo el perímetro alrededor de la casa, pasó el fuego... Y me quedé pensando cómo me gustaría poner una cámara acá y ver la reacción de la gente cuando llega a la casa y encontrarla que no se le quemó. La sorpresa. Me quedé con eso y lo soñé, creo que hasta hoy, de hoy en la mañana. Y me quedé con eso, que lo quería, bueno, lo quería contar igual justo que caí en la radio, así que dale, lo cuento acá. Y también puede volver y visitar la casa. Claro, me gustaría ver la casa y quiénes son los dueños para... Pasan cositas muy lindas, sí, que son... te encontrás con gente en el medio del quilombo, en el medio del caos, que después te volvés a encontrar y te dicen, loca, loco, qué gracias, porque ese día la re hicimos. No, queda una hermandad enorme. Sí, total. Trabajar codo a codo, ya cuando te viste en el fuego, en una situación... Claro, si te encontrás cuando las papas queman, ya está, después te ves y te das un abrazo, parece que te conocés de toda la vida, claro, porque estamos en la misma. Eso es muy hermoso. Y los vamos de acá y vamos... Corazón lleno. Nos contamos hermanos acá, ¿no, amigos? Hermanos, que estuvimos ahí. Así que en la vuelta va a ser pronta. Ahí está. Va a ser seguro. Vamos arriba. Última pregunta y... Por un lado, leer. ¿Cuánta energía que transmiten? Me estaba durmiendo y me desperté. Les quiero preguntar a los cordobeses. Hablamos de que el fuego es distinto. ¿Encontraron algo a nivel... como de formas comarqueñas o así que les llamó la atención? ¿De formas en qué sentido? De la gente, de la manera de reacción, porque digo, así sí. como cada sí, fuego amor. es propio a un territorio, imagino que también quienes les habitamos. Si falta el fernero, quizás ustedes no lo vean, no me digan nada que ver, pero nosotros acá notamos, por ejemplo, desde donde estamos trabajando, que es el SIC, como todas las personas acercarse con bastante calma, todos escuchar, todos venir retranca. Hay un montón de cosas que llegan, ¿no? Que son desde los borcegos, la ropa para ir al fuego, las herramientas. Nadie se arrebata por llevarse nada. Entonces encontramos, no sé si es como acá, allá cuando tenemos un fuego es un quilombo. La verdad que sí. ¿Viste? Acá encontramos como mucho respeto y conciencia y sí. se llevan desde un handy hasta un zapato y vienen y lo devuelven. Y eso está buenísimo, como que es un montón. Eso es una de las cosas que yo noté así en el comportamiento. Y con calma, como que todos vamos al fuego, pero un montón de gente... habrá algunos manijas ahí que están más sacados, ¿dónde vamos? Pero noté mucha eso, mucha calma, conciencia. No, vamos, nosotros nunca fuimos. Y bueno, ahí se arman los equipos, que siempre se tratan de nivelar, ¿no? Que haya personas con más conocimiento, con personas nuevas, ¿no? Y eso está buenísimo. Voy a contar una anécdota, porque nosotros más venimos acostumbrados a lo que dijo él. Al quilombo, el bochinche, que si llevan las cosas no las traen. Llegamos acá, cuando llegamos al SIC, bueno, que empezamos a organizar, que bueno, podemos armar una base acá, que para organizar a los chicos que viajan, que salen al fuego, que esto y aquello. Bueno, y quedamos. Nosotros al EPP lo cuidamos muy bien, o sea, porque es el equipo de protección nuestro. Y bueno, entre charlas, que esto y aquello, los chicos, Edri y una compañera más, deciden dejar un handy en el SIC. El primer handy para poder comunicarse, que eso, porque nosotros teníamos ya, para comunicarse, qué sé yo. Y nosotros, el grupo nuestro es horizontal. Todos estamos de acuerdo, bien, vamos. Sí. Y quedó, bueno, y yo con esa cosa que, si no devuelve mal handy, yo me quedé preocupado. Uh-huh. Y bueno, y pasaron 5, 6 días y el handy no aparecía y cago, perdimos un handy. Claro, yo que le con sí, eso lo, que... Lo dejamos en el SIC, porque claro. cuando llegamos no tenía ningún handy, bueno, dejemos uno. Apenas lo dejamos, vino alguien que dijo, me tengo que llevar ese handy, no sé, nadie sabía quién se lo llevó, ¿viste? Bueno, apareció ayer, antes de ayer apareció el handy. Bien, y me dijeron, viste que no, claro, porque nosotros estamos acostumbrados por ahí que ya está, perdemos mucho equipo que esto que aquello, cuando vamos los cuidamos. Y nada, yo me encontré con esto, que y después me puse a prestar atención, y la gente me llevó este par de borsaines, que eso, y yo que por ahí que no salía al fuego porque tuve un accidente, me golpeé la mano, me quedaba en logística, que eso, y a la noche veía que acá están los borsaines. Claro, y así no, con compa, todo, llévatelo. Me quedo. Igual nadie le va a decir nada a nadie. Porque obvio. Se lleva un par de zapatos porque los necesita, imagínate. Y hablar. Entonces acá nadie está para decirle nada a nadie. Todo lo que está todo para usarlo. ¿Viste? Ni siquiera lo compró nadie. Es como que va llegando las cosas de los aportes y son para usarlo. Para el que lo necesite. Sea para la gente que perdió las cosas, sea para los que van al fuego. Entonces, bueno, es como esa conciencia, y bueno, ahí es como ese lugar medio de redistribución. Sí, encontramos mucho amor y mucho respeto, muchísimo respeto. Yo me voy fascinado, es como le decía yo a él. Penny. Yo me voy con el corazón lleno y con ganas de volver, porque... Esa, vamos. Hasta vamos fernés. Me prometieron un fernés el primer día, y todavía no apareció, así que bueno. ¿Qué onda? Aparece el handy, vamos pero ver, aparece vamos a ver, no, sí, no si apareció el handy, va a aparecer. Ya, tengo que apagar el fuego nomás. Cuando se apaga el fuego, yo creo que la abundancia va a ser. Sí.

Quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Soy dueña de mi destino por ser lo de la cultura. Ancestralidad alerta, fresca, cierta y actual. Yo voy a cantar. Quiero vivir bien, el resto también, el gobierno no ve, yo tengo el poder. Quiero vivir bien, el resto también, gobierno no tenés, yo tengo el poder. Yo quiero que mi cuerpo sea saludable, por eso canto. Hay que prestarle atención al noticiario, dado que oculta la verdad para unos varios. Alternativas para la comunicación, historia activa, conciencia para cada acción. Adormecida la jauría que andan perdida, déjate atrás la policía, sembra autonomía. Adormecidas las jaurías que andan perdida, déjate atrás la policía, sembra autonomía. ¡Opa! ¡Vamos arriba! Así nos vamos. Juego. Eres Jota, macho. Re grosso, loco. Cantan, tocan la guitarra. Apagan el fuego. Levantamos casa. Recién empieza. Cantamos mientras levantamos casa, loco. Piensan cómo cuidarse frente a la represión. Todo. Todo en uno. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, la radio está para lo que necesiten. Y no sean vagos y mándennos los pedidos. Vamos. Vagos, le digo. Vagos, justo. Sin lugar. Lo mío, soy una desubicada. Cheque, acá tengo que repetir pedidos. Lo tengo anotado. Ahí está anotado, ¿eh? Mirá, me lo dieron hoy temprano. Sí, pasó por la base. Pasó por la base el compañero que no es ningún vago y tomó el pedido. Primera actividad del día. Pasó de la listita de pedidos a Alas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A todos los radio participantes. Y a los que no, pero sí escucharon, buenísimo. Y ya lo saben, estos músiques que apagan fuego quieren un Fernet, loco. Les amamos. Gracias. Gracias. Gracias. Capo de callar. Es callar.